buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy lunes 6 de junio de 2016. Uy, Dios mío, algunos supersticiosos hollywoodenses dirán 666, ¡horror! No, señor, nosotros no creemos en esto del 666 y la profecía y Damian Thorne. Hoy es 6 de junio de 2016. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia se encuentra Kenny Castillo. En los controles, Luigi Arloyo. Y esos aplausos de Luiger, tan bonito mi muchacho. Y aquí está también acomodando algo en cabina nuestro queridísimo Goyo Sánchez, que bueno, ya cuando salga de aquí a las 12 pues comentaremos el episodio de anoche de Juego de Tronos, eso lo tenemos fijo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con mucho ánimo, con mucha alegría y mucho orgullo patrio, Enza García. Besos, abrazos a papachos, a mapuches, a esta patria bonita, a todas y todos ustedes. Y abrimos con un solo pueblo, bandera venezolana. Bueno, en primer lugar, estamos felices con este triunfo de la Vinotinto el día de ayer. El día de ayer en la Copa América Centenario, donde derrotamos a Jamaica. ¿Cuánto fue? 2-0 que le ganamos a Jamaica. De hecho, están repitiendo el juego de anoche por Meridiano Televisión. Así que bueno, contentos con nuestro Vinotinto, que tuvo un mal momento. También pienso yo que ahí hubo un problema de estrellatos, de figuras más que de equipo. Y bueno, afortunadamente esas asperezas se han ido limando y esperemos, ¿no? Tenemos fe en que hagamos un digno papel en esta Copa América Centenario. Por otro lado, el pueblo venezolano salió a marchar este fin de semana rechazando la injerencia de Almagro. Miles de venezolanos se movilizaron este sábado en todo el territorio nacional para manifestarse en contra de la postura injerencista del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien pidió la aplicación de la Carta Democrática contra Venezuela, sin contar con las atribuciones para ello. La actividad fue promovida por el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico con el objetivo de reiterar el respaldo del pueblo a la Revolución Bolivariana y al presidente de la República, Nicolás Maduro. Entonces, bueno, en la página web albaciudad.org usted podrá ver en fotos las diferentes movilizaciones en el interior del país. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro señaló que fue un éxito total la séptima cumbre de los estados del Caribe. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó de éxito total la séptima cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la Asociación de Estados del Caribe, AEC, que se llevó a cabo este sábado en La Habana, Cuba. A través de su usuario en la red social Twitter, el jefe de Estado escribió: éxito total en la séptima cumbre de los estados del Caribe en La Habana. Gracias por tanto apoyo, acompañado con el enlace directo a su dirección en Facebook, donde colgó un video desde la Plaza de la Revolución en la capital de la Mayor de las Antillas. En el audiovisual, el mandatario da cuentas al país de la jornada, al tiempo que agradeció el abrazo, la solidaridad y la comprensión para que Venezuela siga su rumbo por el camino de la soberanía, la paz y la revolución bolivariana. El bloque de integración emitió un comunicado en respaldo a la iniciativa de diálogo impulsada por la Unión de Naciones Suramericanas con la mediación de los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero de España, Leonel Fernández de la República Dominicana y Martín Torrijos de Panamá, para acercar al gobierno revolucionario y a la oposición venezolana. Respaldamos asimismo las diferentes iniciativas de diálogo nacional que conduzcan con apego a la Constitución y el pleno de respeto a los derechos humanos de manera oportuna, pronta y efectiva a la solución de las diferencias y la consolidación de la democracia, y apoyamos todos los esfuerzos de entendimiento, diálogo y los procedimientos constitucionales, reza el documento. Y también se pronunció la canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez. Se estima que esta semana en República Dominicana se llevarían estas reuniones entre gobierno y oposición, este diálogo, ¿no? En República Dominicana. Vamos a ver qué es lo que ocurre allí, porque tenemos una oposición que acostumbra darle la patada a la mesa. Algunos dirán, ¿por qué diálogo? Si siempre le pegan la patada a la mesa, si siempre... Si la oposición no es confiable, que se van a levantar, que nos han hecho mucho daño, que nos están golpeando. Señores, tenemos que reconocer que estamos en una guerra no convencional, pero Venezuela está en guerra. y tenemos economía de guerra. Eso lo estamos viendo todos los días, ¿ok? Los intentos desestabilizadores, los intentos de golpe, la paramilitarización del país, la guerra económica, que de verdad que nos están dando con todo. Dijeron, no, ellos dijeron, en 6 meses sacamos a Maduro, estamos en el mes de junio y tenemos que arreciar. Vemos cómo han disparado los precios, vemos cómo han ido reduciendo la distribución, reduciendo el abastecimiento de productos. Vemos cómo dejaron, que no nos digan que no estamos en guerra, cuando dejaron pudrir 3 millones de huevos la empresa Omar. Y tú dices, bueno, pero es que esta gente que nos está haciendo la guerra, bueno, pero es que en toda guerra, además de lo que es el conflicto bélico, también hay mesas de diálogo, ¿verdad? Porque la idea es llegar en algún momento a la paz. Y eso es lo que deseamos todos y todas los venezolanos. Entonces vemos cómo por un lado están las acciones bélicas y por el otro lado siempre está, se intenta o se trabaja desde el punto de vista diplomático, y ese es el deber ser, ¿no? Ese es el deber ser. Fíjense ustedes con el conflicto colombiano, las mesas de diálogo instaladas en Cuba también entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno colombiano, y eso siempre es así. Es importante este proceso de diálogo porque a la hora de la chiquita, la mayoría de los venezolanos lo que queremos es vivir en paz. Queremos disfrutar de nuestro derecho a vivir en paz, estar tranquilos. Estar tranquilos, o sea, tenemos un montón de escuelas nuevas, queremos que nuestros hijos vayan tranquilos a la escuela, queremos que nuestros hijos se alimenten bien, queremos salir a la calle sin andar con la zozobra de que si va a haber una guarimba, que si van a armar un rollo los bachaqueros. O sea, queremos vivir tranquilos, y eso lo queremos tanto rojos, rojitos como azules, azulitos, lo que es el pueblo, lo que es el pueblo. Entonces hay que ver a quién le beneficia, realmente a quién le beneficia esta situación de conflictividad. ¿Al pueblo? Por supuesto que no. Eso no quiere decir que se renuncie a los principios. A los principios no se renuncia jamás. Pero sí se pueden llegar a acuerdos de sana convivencia sin renunciar a los principios, ¿no? Esa es la idea. Venezuela ratifica el compromiso con el diálogo para asentar la paz. Venezuela ratifica su compromiso en entablar el diálogo con los sectores de la oposición para asentar la paz en el país, destacó este domingo la ministra para Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez. Para esto, la diplomática manifestó a través de su cuenta en Twitter que las fuerzas patriotas asistirán a República Dominicana, donde se prevé que se inicien las conversaciones con el fin de generar los mecanismos necesarios que coadyuven a superar la actual coyuntura económica de la nación suramericana. En este sentido, manifestó, con pleno respeto a la soberanía nacional, asistiremos a las reuniones para el diálogo sin condicionamiento alguno. Somos pueblo de palabra. La semana pasada, representantes del gobierno y de la oposición realizaron una reunión exploratoria en el país caribeño para entablar un diálogo en pro de la paz y en respeto a la soberanía nacional. Esta iniciativa, propiciada desde el Ejecutivo, contó con el acompañamiento de la Secretaría General de la Unión de Naciones Suramericanas y de los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero de España, Leonel Fernández de República Dominicana y Martín Torrijos de Panamá. Y que al final la historia diga que el gobierno bolivariano no ha hecho todo lo posible por el diálogo y porque se instale la paz en nuestro país. Bueno, el periodista José Vicente Rangel alerta sobre la amenaza de reinstauración del Plan Cóndor en la región. El periodista José Vicente Rangel alertó este domingo sobre los planes del imperio estadounidense de restituir y activar un nuevo Plan Cóndor en América Latina para desestabilizar a los pueblos y gobiernos progresistas de la región. Retornan los viejos fantasmas del terror montados en lo que podemos llamar Plan Barack Obama, concebido con sutileza para acabar con los logros sociales y avances democráticos en la región en función de una política de repotenciación del dominio norteamericano bajo los nuevos parámetros, pero con el mismo propósito de recuperar la hegemonía de la derecha y de las grandes corporaciones, expresó. Durante la emisión de su programa José Vicente Hoy en el canal privado Televen, Rangel señaló que los poderosos hilos que mueven la conspiración en Latinoamérica son manejados por grupos económicos, políticos, sectores militares vinculados al Pentágono estadounidense. Indicó que estos sectores carecen de escrúpulos y apelan a todo, a actos inmorales, a la violación de la Constitución y de las leyes, y arremeten contra las instituciones. Por cierto, todo ello en nombre de la democracia, de la libertad de expresión y en defensa de los derechos humanos. El periodista planteó que dentro del proyecto Obama para recuperar la hegemonía de la derecha y del gran capital en la región figura la intención de derrocar el gobierno del presidente Nicolás Maduro a fin de detener el avance de un proceso revolucionario que se opone a los intereses imperialistas, señaló José Vicente Rangel. Bueno, y en concordancia con esta activación del Plan Cóndor, nuestro embajador en la OEA, Bernardo Álvarez, señaló que la conducta de Almagro está llevando a la Organización de Estados Americanos a una crisis terminal. El embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, Bernardo Álvarez, declaró que todos los intentos de aislar a Venezuela propiciados por el secretario general Luis Almagro y la oposición están siendo derrotados por los propios estados miembros de la organización. Están tratando de acorralar a Venezuela y su pensamiento progresista y no lo lograron. Álvarez afirmó que la resolución emitida por los estados miembros de la OEA sobre Venezuela reafirma los principios que se plantearon en la resolución de la OEA y reconoce los esfuerzos hechos por el presidente Nicolás Maduro, que busca la ayuda de UNASUR para iniciar un proceso de diálogo. Por último, el embajador acotó lo que ha pretendido Almagro es pasar por encima de los estados, tratando de imponerle su agenda. La conducta de Almagro está llevando a la OEA a una crisis que puede ser terminal. Bueno, declaraciones de Bernardo Álvarez. Y mientras está todo este trabajo diplomático que está realizando el gobierno bolivariano, también se trabaja en la siembra. Ya estamos superando los meses más difíciles. Y por eso es que está la oposición tan desesperada y arreciando la guerra económica. Ya están llegando los buques con medicamentos, ya están llegando los buques con medicinas. Están desesperados. Fíjense ustedes cómo en el 2002 quisieron satanizar. La oposición tiende a satanizar cualquier tipo de organización popular. Lo hicieron en el año 2001-2002 con los círculos bolivarianos, a los que catalogaron como círculos del terror. También ha venido una especie de satanización de los colectivos. Caramba, yo no sabía que los colectivos nevados son organizaciones delincuenciales, como tampoco sabía que los colectivos feministas, como por ejemplo la Araña Feminista, son grupos delincuenciales. También hay que dejar claro que dentro de estas bandas de malandros armadas, pues bueno, y por órdenes de la oposición o para generar una especie de impunidad, se hacen llamar colectivos. No. Bueno, puede que sea un colectivo de malandros, pero la gente tiende, ¿no? Eso se ha encargado a la oposición de asociar a los colectivos con el gobierno bolivariano, y no siempre es así, porque hay colectivos que son apolíticos, por ejemplo eso, apolíticos, o sea, que no están fuera de la política partidista. Está, por ejemplo, la Araña Feminista, por así decirlo, que es un colectivo de mujeres feministas, luchan por las reivindicaciones de la mujer, por mantener los derechos adquiridos y para ir avanzando en esos derechos, se trabajan por el cese de la violencia y que la mujer asuma con responsabilidad y con libertad su sexualidad. Y eso no tiene que ver en el Araña Feminista. Pueden haber personas que simpaticen con la Revolución Bolivariana, como no, también ocurre con los colectivos levados, ¿no? Entonces, pero bueno, son estas manipulaciones. Vemos cómo están chillando, están desesperados, están llegando los medicamentos, están llegando los alimentos al país, y vemos cómo intentaron trasladar unas propuestas prefabricadas con gente de voluntad popular y malandros contratados. Los cabilleros de la MUD intentaron llevar con una situación de conmoción hasta el Palacio de Miraflores, lo que hizo que el Estado tomara la determinación de que no se vendieran o no se vendan productos de la canasta básica en los negocios adyacentes del casco central, adyacentes al Palacio de Miraflores. Hablamos de Avenida Baral. Qué maravilla no ver colas en la Avenida Baral. Avenida Baral, Avenida Ordaneta, Avenida Fuerzas Armadas, Avenida Sucre. No sé porque el diario Últimas Noticias tituló, porque empezaron a decir que ya no iban a vender más productos de la canasta básica en ningún supermercado. Por supuesto, eso generó angustia, y no. Se van a seguir vendiendo los productos de la canasta básica en los supermercados. Lo que en lo personal no tengo claro, porque a mí lo que me llegó el viernes era que en los supermercados de las avenidas que les mencioné no se iban a vender. No sé si lo habrán revisado mejor. Lo que sí está claro es que en las pequeñas, en las ferreterías, en los chinos, en las bodeguitas tal, de estas zonas, no se van a vender productos de la canasta básica. Entonces, cuando se le da ese duro golpe, se les cae lo que querían hacer la semana pasada de prender el centro. El mismo Capriles lo dijo: bueno, vámonos para Miraflores, la protesta llegará a Miraflores, que no llegó, afortunadamente. Bueno, nos encontramos que empezó toda una campaña por parte de Henry Ramos Ayub de satanización de los CLAP. ¿Por qué? Porque les duele. ¿Por qué? Porque están funcionando con sus fallas, con sus problemas. porque los hay, porque no es fácil organizarse, pero se están viendo resultados. Me comentaba ayer un buen amigo que en su edificio, en su conjunto residencial, la oposición no se quería censar, se está censando y se está organizando y está trabajando. Y vemos cómo ha costado que muchas zonas clase media del este de Caracas entraran o se organizaran en consejos comunales, y cuando muchos de ellos se dieron cuenta que pueden trabajar en equipo y que los consejos comunales funcionan, los consejos comunales se fueron legitimando en muchas zonas clase media. Fíjense, y entonces es algo que, ¿por qué la derecha le tiene miedo? Porque una vez que nosotros nos acostumbramos a ser independientes, nos acostumbramos a tener nuestros recursos, nos acostumbramos a generar una soberanía alimentaria dentro de nuestras comunidades, si en un eventual regreso de la derecha, ¿ustedes creen que la clase media se va a dejar quitar los consejos comunales que a muchos de ellos les han dado resultados para hacer obras en sus comunidades? No. No. Por eso es que ellos bombardean cualquier iniciativa de organización comunal, de organización social. Porque una vez que logramos organizarnos y vemos los resultados, ya no nos gusta que nos digan, no, ya no, de eso me encargo yo, ¿verdad? Son las 10:27 minutos, es tiempo, bueno, lo que decimos, es un país donde se sigue trabajando y se han cumplido los primeros 100 días del Plan de Agricultura Urbana con resultados satisfactorios. La agricultura urbana se presentó ante el país como una solución en materia económica frente a la emergencia actual que se vive, y hoy se cumplen los primeros 100 días del Plan de Siembra, cuyos resultados han sido satisfactorios. El economista español Alfredo Serrano Mancilla y la ministra de Agricultura Urbana Lorena Freites aseveraron en un artículo de opinión que lo primero es que se ha logrado introyectar en el sentido común emergente de una nueva etapa. Claro que sí. Son las 10:28 minutos. Vamos a la pausa con Jesús el Gordo Páez. Coger el monte. Sembrar semilla, peñar la tierra y cosechar vida. Coger el monte, sembrar semilla, peñar la tierra y cosechar vida. Coger el monte, sembrar semilla, peñar la tierra y cosechar vida. Coger el monte, sembrar semilla, peña la tierra y cosechar vida. Coger el monte, sembrar semilla, peña la tierra y cosechar vida. No temas al amor, sortilegio de los frutos, magia de las flores. Es rezar como jamás se rezó, hacer la historia fascinante, separando las aguas del mar para pintar marzo en abril. El aire que nos toca puede oír lo que pienso, nos fundimos en un beso, todo nuestro cuerpo tiembla, entonces Dios se hace luz. En este abrazo es energía en el fondo de tus ojos. Bendice el amor que lo hace posible sobre esta tierra, sobre la tierra. Porque el amor es necesario, no habrá sicarios que lo oscurezcan. Porque el amor es necesario, viva la paz sobre la tierra. Porque el amor es necesario, no habrá sicarios que lo oscurezcan. Porque el amor es necesario, viva la paz sobre la tierra. Es como coger el monte, sembrar semilla, preñar la tierra y cosechar vida. Coger el monte, sembrar semilla, preñar la tierra y cosechar vida. La tierra es como tu cuerpo cautivante, casi un tiene curvo el horizonte y el monte fértil. Sortilegio que sacian el hambre, magias que llenan de sueños el alma, chuchúes y chamanes que corren los ríos de tu piel. Es como coger el monte, sembrar semilla, preñar la tierra y cosechar vida. Coger el monte, sembrar semilla, preñar la tierra y cosechar vida. Coger el monte, sembrar semilla, preñar la tierra y cosechar vida. Coger el monte, sembrar semilla. sembrar semillas, preñar la tierra y cosechar vida. Coger el monte y sembrar semillas, preñar la tierra y cosechar vida. Coger el monte y sembrar semillas, preñar la tierra y cosechar vida. Coger el monte y sembrar semillas, preñar la tierra y cosechar vida. Coger el monte y seguiré, y seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Conciencia preparada. Sentidos activados. Escucha. Alba Ciudad 96.3 FM. Momentos de nuestra historia. 6 de junio, Día de la Radiodifusión en Venezuela. La radiodifusión en Venezuela comenzó en mayo de 1926, durante el gobierno del general Juan Vicente Gómez, cuando salió al aire la primera emisora, Aire. La radio en la actualidad sigue siendo tan importante y notable como fue a principios de su lanzamiento. La variedad de programas inundan las estaciones del país, dándole a los usuarios y usuarias la oportunidad de disfrutar las bondades de este medio de comunicación social. En esta fecha, en varios estados del país, se celebran diversas actividades que involucran a quienes hacen vida en una cabina de radio. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Me fui para Nueva York en busca de unos centavos. He regresado a Caracas como fuete de arriapavo. El norte es una quimera, ¡qué atrocidad! Si dicen que allá se vive, vamos pa' allá. Ay, me fui para Nueva York, pero en busca de unos centavos. He regresado a Caracas como fuete de arriapavo. El norte es una quimera, ¡qué atrocidad! Si dicen que allá se vive, vamos pa' allá. Nueva York, no me halagué con el oro, te desprecite de oro, no me agrada y lo deploro. Ay, Nueva York, yo allá no voy, porque no hay perro, ni hay caña, ni hay amor. Ay, Nueva York, que no me halagué con el oro, te desprecite de oro, no me agrada y lo deploro. Ay, Nueva York, yo allá no voy, porque no hay perro, ni hay caña, ni hay amor. Todo el que va a Nueva York se pone tan embustero, que si allí lavaba plato, dice aquí que era platero. El norte es una quimera, ¡qué atrocidad! Si dicen que allá se vive, vamos pa' allá. Hay todo el que va a Nueva York, pero se pone tan embustero, que si allí cargaba caja, dice aquí que era cajero. El norte es una quimera, ¡qué atrocidad! Si dicen que allá se vive, vámonos pa' allá. Nueva York, que no me halagues que con el oro, te desprecite de dor, no me agrada y lo deploro. Ay, Nueva York, yo allá no voy, porque no hay perro, ni hay caña, ni hay amor. Ay, Nueva York, que no me halagues que con el oro, te desprecite de dor, no me agrada y lo deploro. Ay, Nueva Nueva York, yo allá no voy, porque no hay berro, ni hay caña, ni hay amor. Diez treinta y siete minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Los Melódicos y Emilita Dago y esta versión que hacen de este merengue caraqueño, El Norte es una Quimera. Este merengue se compuso hace casi 100 años, quizás un poco menos, por ahí va. Es un merengue casi centenario, por así decirlo. Caramba, y qué poco han cambiado las cosas, ¿no? ¿Cuánta gente no se ha ido aquí a los Estados Unidos a lavar pocetas y regresa? ¡Ay, hola! Ay, sí, porque yo trabajo en Manhattan, ¿no? Pero ellos dicen Manhattan. Sí, sí, ¿pero qué? Lavando pocetas. Bueno, señora, ahí está. El norte es una quimera, sí, señor. Y a veces, ¿no? Uno está aburrido. Me pasa a mí algunos fines de semana que uno está así como que, oye, que agarras el control remoto. Tú dices, ay, aquí no hay nada. Y de repente caes en estos canales mayameros y ve y te quedas 10 minutos. Viendo estos programas, estos talk shows, ¿no? Que es donde hay una persona de estos programas que, bueno, Cristina, Geraldo Rivera, esos son los de hace años, ¿no? Ahora que sí, la Judith Grey, la Nancy Álvarez y toda esta gente. Y llama mucho la atención que si uno escucha bien, se da cuenta de cómo es la cosa, cuando te tienen a la gente en esos foros y dice, no, porque es que en este país si no trabajas no tienes salud, no, porque en este país la cosa está dura, no, porque en este país hay que tener 2 y 3 empleos. Ese es el sueño americano. Es más, ahí más de una vez le he escuchado a más de un cubano que vive allá en Miami, no, oye, es que aquí no es como en Cuba, aquí es que tú tienes que trabajar porque en Cuba te lo dan todo, así mismo. Los cubanos que se fueron para Miami, suspirando, porque Miami no es como Cuba, donde te dan todo, donde tienes tus necesidades cubiertas. Ahí está. Pero bueno, más o menos como mi papá decía, qué horror, ¿no? Cuando cayó el bloque soviético, que dijo, caramba, cayó una potencia, pero ahora tienen McDonald's y Coca-Cola. Se vendieron por el McDonald's y la Coca-Cola. Qué triste, ¿no? Pero bueno, fíjense ustedes, tuvieron que tener su bañito de capitalismo para que se pusieran las pilas y Rusia volviera a ser una potencia y bien conscientes, ¿no? Parece que uno necesita como que un bañito de derecha, que mira qué tremenda ducha que nos está dando la derecha ahora, para que uno realmente se dé cuenta de qué es lo importante y cuál es la verdadera vía y cuáles son los verdaderos valores. Son las 10:39 minutos, vamos a abrir la participación en la ventana. ¿Están bien los teléfonos, Luiller? ¿Estamos sin teléfono? Ah, bueno, se lo decimos desde ahora. Hay problemas con los teléfonos, eso era lo que estaba Goyo jurungando en la primera media hora del programa. Así que los invitamos que, bueno, mientras se soluciona este problema, de verdad que, bueno, ofrecemos nuestras excusas. Porque este programa sin la participación de ustedes, ¡ay, Dios! O sea, voy a ser yo hablando gamelote 2 horas. ¡Ay, qué barbaridad! No. Los invitamos a participar a través de las redes sociales y de verdad que esperamos que para mañana esta situación ya esté resuelta, ¿no? Los invitamos a participar por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y también lo pueden hacer por la cuenta de Twitter @laventanaabierta. Y por el Twitter nos escribe Rosalba Pulgar, que ella siempre nos manda unas fotos bien bonitas saludándonos. Dice, hola, hola, hola, buenos días, ¿dónde está la gente bonita que sí sabe saludar? Aquí estamos, querida Rosalba, gracias por alegrarnos todas las mañanas con tus bendiciones. Nos escribe Juan Guirola y nos dice, buen día, mis bellas mujeres chavistas, revolucionarias y trabajadoras que no necesitan máscaras para dejarse querer. Besos. Si yo no sé algo que está, no por lo visto, lo que pasa es que yo de verdad me desconecto un poquito de las redes los fines de semana, ¿no? Me desconecto de la chismografía de las redes, pero parece que sacaron un video por ahí, gente de oposición, poniendo a la mujer chavista que no se pinta, que no se arregla. Pero si ellos lo que ven es a la mujer como un objeto sexual. Si ellos son, o sea, ¿cuál es la visión que tiene la derecha de la mujer? Una mujer de largos cabellos y de ideas cortas. Es así. ¿no? Una mujer que tiene que estar arreglada, operada, sometida a unos tacones que te dañan la columna y te deforman los pies, pero tienes que estar amarrado a unos tacones, tienes que tener el pelo perfectamente peinado, la muñequita vestida de azul con su camisita y su canesú, que de paso sepa coser, sepa bordar y ponga la mesa en su santo lugar. Y por supuesto que además de ser una esclava en la casa, tiene que estar perfectamente arreglada, porque si no, eres como todas, me casé y me descuidé, pero resulta que el señor no se da cuenta que esa mujer lava, borda, cose, cría muchachos, lo lleva al colegio, hace tarea, de paso trabaja en la calle porque ya se necesitan dos sueldos para mantener una casa, mientras ellos sencillamente se limitan a cubrir sus 8 horas de trabajo y llegan a la casa a ver televisión, ¿no? Entonces, bueno, pero es que esa es la visión de la derecha de la mujer, que tiene que ser una muñequita. Y no, y la verdadera mujer, la mujer trabajadora, es coqueta. La mujer trabajadora puede ser coqueta, pero tiene otros valores. Valores como el trabajo, valores como la lucha, valores como la inteligencia. Es más, fíjense ustedes los estereotipos que nos colocan muchos medios de comunicación. ¿Ustedes se acuerdan de una novela espantosa escrita por una machista llamada Delia Fiallo, que se llamaba Cristal? Había un personaje que se llamaba Cerebrito, que lo hacía Lourdes Valera. ¿Y cómo era Cerebrito? Fea, no se maquillaba, usaba colita de caballo, con unos lentes, como les dicen por ahí, culo de botella. ¿Y Cristal qué era? Semianalfabeta, pero modelo. Brutita, que no sabía lo que era una pastilla anticonceptiva, pero era modelo. Entonces vemos esos estereotipos donde se desprecia a la mujer estudiada, se desprecia a la mujer inteligente. Mujer inteligente igual fea. Mujer bonita igual bruta. No, para que vean ustedes cómo se maneja la derecha. Realmente no perdamos nuestro tiempo cayendo en los estereotipos de la derecha. Cuando desde la izquierda también se ve a la mujer, ya se la ve como una mujer trabajadora, como una mujer luchadora, y las mujeres tenemos cualidades de muchas, o sea, cualidades, ¿verdad?, de mayor valía que la belleza física. Aunque eso no quiere decir que la izquierda no esté exenta de machismo, porque a la hora de la chiquita hay bastante macho izquierdista que es incapaz de agarrar una escoba y colaborar en igualdad de condiciones con su compañera, y bastante macho izquierdista que monta cachos como loco también, ¿no? Entonces, el machismo existe en las dos tendencias políticas, en una solamente que uno tiene una visión más liberadora de la mujer, una más digna de la mujer, y lo otro, bueno, las mujeres sencillamente somos paridoras. Pero bueno, vayamos más allá. Escribe Juan Guirola. Llegó el clap a mi comunidad del Consejo Comunal Manzanares integrada. Felicitaciones, fue un operativo bien organizado. También dice, el bachaquero mayor pidió dólares para la cerveza y no se acordó de la alimentación del pueblo, que explota con sus precios. Continúa nuestro presidente Maduro afianzando la imagen de un pueblo trabajador y productor. No caigamos en el pesimismo. Nuestras mujeres venezolanas merecen el mayor de los halagos por inteligencia, trabajo, dignas y belleza sin máscaras. PDVSA Gas, ojo de agua baruta, y respeta los precios de las bombonas de gas. ¿Hasta cuándo estos capitalistas rojos enchufados? Bueno, a poner la denuncia formal. Dice Oscar Muñoz de Lipasmea, que le mandamos un gran abrazo. Buenos días, camarada, equipo del Consejo Socialista de Trabajadores y Pasme, en sintonía con arroba la ventana abierta diariamente. Un placer saludarte, querido Oscar. Y fíjense ustedes, bueno, vamos a ver si esto nos da chance, ¿verdad?, para hacer un análisis de otra participación de una usuaria, que es Belis Nolis Martínez González, ¿no?, que ella escribe lo siguiente. Me gustó mucho la respuesta de Diana Carolina Pérez Mendoza de este comentario. Dice, hola Enza, últimamente no he podido escuchar mucho el programa por razones de trabajo, pero estoy pendiente del Face. Enza, estoy descorazonada por lo que está pasando, tanta corrupción, es desesperante. Te cuento, los claps son un desastre. Ayer nos tocaba la bolsa en nuestro sector y un chanchullo todo raro. El camión que debía llegar al sector El Rincón fue desviado hasta el mercal de las adjuntas. Allí hicieron desguaces con la comida y 19 personas nos quedamos sin bolsa. sin bolsa. En los bloques de Kennedy, el sector Los Pinos tampoco les ha llegado, y hacia muchos sectores. Hay quejas de que no llegan las bolsas o llegan con muy pocos productos, pero tienes que ir al centro de acopio de La Yaguara, ahí hay full mercancía. Mira, hay mantequilla, pollo, queso, pañales, leche, etcétera, etcétera. Llegan carros particulares, funcionarios, gente que no es de los club, y vieras cómo se llevan las bolsas de pollo, mantequilla, queso amarillo, pañales, y a nosotros de los barrios nos mandan cuatro cosas para un mes. Y mi pregunta es si están cerrando los mercales, los pedevales, los día a día y otros supermercados para surtir a los club, ¿cómo hacemos las personas que no nos llegan las bolsas si ya no hay dónde ir a comprar? Ok, mira, Belis, en primer lugar, ¿no? Me llama la atención que tú dices que tienes que ir al centro de acopio. ¿Tú has ido? ¿Tú has ido o estás reproduciendo chismes que has escuchado en la comunidad? Y si fuiste es porque no has tomado fotos de los carros. O sea, debemos de cuidarnos mucho de no estar reproduciendo chismes, sobre todo cuando esta campaña, este fin de semana, arreció una campaña en contra de los club, porque si bien hay unos que presentan problemas como lo que tú estás contando, hay otros que sí están funcionando. Entonces eso, o sea, me llama la atención, Beli, que lo sé que no lo haces con mala intención, pero tienes que ver y pasa esto y tantas personas, pero fuiste testigo. Oye, ahora todo el mundo toma fotos con los celulares. ¿Cuántas fotos no circulan por ahí? De precios, de cosas, no sé qué. Oye, si lo has visto, publica las fotos, circúlalas. Pon la denuncia, pero tal y como estás escribiendo. Yo no sé si lo que estás es reproduciendo cosas que te ha contado otro vecino, que se lo contó otro de otro, de otro, de otro, de otro. Eso no quiere decir que no haya clubs con problemas, pero al igual de que hay clubs con problemas, hay clubs que sí están funcionando. Y hemos explicado aquí hasta la saciedad cómo es que se manejan los clubs, que eso depende de la disponibilidad que haya en Fundeca, por supuesto, que hay que hacerle contraloría social a los CLAP y sobre todo a lo que es la distribución de alimentos. Una crítica que siempre que hemos estado haciendo de los CLAP, por ejemplo, ¿por qué Carrizo? Los CLAP se supone que deben de surtir o abastecer de productos de la canasta básica, los productos regulados. Entonces, ¿por qué meten galletitas dulces en las bolsas? ¿Por qué meten carne de almuerzo Plum Rose? Que eso no le gusta, pero ni a los gatos, ni a los gatos les gusta esa broma. ¿Por qué meten carne de almuerzo Plum Rose en las bolsas de los club? Eso no son productos regulados y eso encarece el precio de las bolsas. Alguien que está en un club decía, no, lo que pasa es que esos son los bodegueros. No, es que los bodegueros nada. Los bodegueros que vendan su carne de almuerzo tranquilamente en su bodega. Día a día que nos venda sus galletitas Charmy en sus locales. Pero no tienen por qué andar metiendo ni galletitas Charmy en las bolsas, ni la carne de almuerzo Plum Rose. Entonces eso es algo que hay que revisar. Porque las bolsas no son para que nos metan comida basura. Es para que a todo el mundo le llegue aceite, le llegue arroz, le llegue harina de maíz, le llegue leche. Es para eso los CLAP. O sea, no me esté metiendo a mí salchichas enlatadas. Pues es que de verdad, o sea, son ese tipo de cosas que eso hay que corregirlo y hay que señalar los errores para corregir. Lo otro es que, mira, y ahí falla, y eso lo escribió Giuseppe Tramonte, que le mando un beso gigante a mi amigo Giuseppe Tramonte. Oye, ¿cómo es posible la falta de información? La información que yo les di ayer de lo de los supermercados, que se iban a seguir vendiendo los productos regulados, pero que la línea había sido el no venderlo en los supermercados de estas avenidas, que después no sé si se echaron para atrás, porque de acuerdo con las últimas noticias del sábado, los supermercados sí van a seguir vendiendo estos productos, pero señores, informen, porque yo lo que les comenté el viernes es porque estoy en un grupo de trabajo. Y alguien que estuvo en la reunión con Daniela Ponte agarró y mandó la minuta. Pero eso no fue una línea que llegó a todos los medios de comunicación, ni siquiera a los medios oficiales. Yo me arriesgué lanzando eso de alguien que estaba saliendo de la reunión con el jefe del gobierno del Distrito Capital y les pude explicar qué era lo que estaba pasando. Pero el domingo todavía había gente confundida. ¿Por qué? Porque la gente se asusta y de ahí se agarró de un hueco informativo por parte del Estado, por parte de los medios del Estado. Aprovecharon un hueco informativo, la zozobra que genera, Dios mío, ¿dónde voy a comprar? Si a mí no me ha llegado la bolsa, si mi comunidad no se ha organizado, si la bolsa llega cada 3 semanas, que no, que la idea es que se vaya regularizando. y que sea más frecuente y que esto es algo provisional, porque la idea es que estos censos lleguen a manos de los supermercados, de los mercales, pedevales y día a día de esas zonas, para que ya la bolsa no te llegue a la casa, sino que tú vayas al supermercado el día que te toque, tú estás en el censo y tú te llevas tu broma. Porque esto es una primera fase. Esto es una primera fase. Y que de paso la gente está pendiente de la bolsita, pero además de recibir la bolsita, el CLAP debe producir, tiene que buscar espacios para sembrar. Nos preguntamos cuántas de estas personas que se están quejando de las bolsas han revisado en qué azoteas o en qué terrenos pueden ir sembrando, porque los CLAP también entregan semillas. Entonces son cosas, señores, que primero, no nos hagamos ecos de rumores. Si vemos este tipo de irregularidades, tomémosle fotos, presentemos pruebas. No pongamos de, ay, bueno, yo soy testigo y no fuiste testigo nada, sino que estás repitiendo algo que te dijo alguien a quien tú consideras una fuente confiable, que a su vez está diciendo algo que dijo alguien que ella considera una fuente confiable y así van, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, lo decimos. No decimos que esto no esté ocurriendo, pero tampoco podríamos decir, no, mira, tienes que ver, no lo he visto, tú lo has visto. Y si lo viste, pa, fotito. Fotito, ¿no? Y esto ya se puede seguir comprando en los supermercados. Eso se seguirá vendiendo por allá. Dice Diana Carolina Pérez Mendoza. Como siempre digo, esas denuncias deben hacerse con acta en mano, porque Maduro colocó a los CLAP como un mecanismo para combatir la guerra económica. Si no funcionan, que la gente proteste y los revoque. Por cierto, yo soy de la parroquia Santa Teresa de Caracas y aquí no ha llegado ninguna bolsa debido a que no somos una comunidad priorizada. Además, no, pero eso ya lo irán arreglando porque les agarra el casco central y ahora le han dado prioridad a Diana. Además, los CLAP no son solo para repartir comida, están obligados a activar mecanismos de producción comunitaria. Y hace tiempo que lo personal no he podido comprar en un supermercado, ya que los bachaqueros se han apoderado de casi todos los establecimientos de la ciudad, tal cual. Yo tampoco, Diana, tal cual. Tú y yo estamos en la misma situación. Es más, es un detalle que eso me parece injusto y ya lo habían comentado aquí. Una de las políticas de los CLAP, y eso lo tienen que revisar, es que bueno, que no, que los alimentos deben de llegar más a las casas que tengan más familia. Entonces resulta que si no tienes hijos, no comes. Si estás divorciada, o sea, si estás divorciada, no tienes hijos y eres huérfana como yo, no comes, porque no eres prioridad. Caramba, lamentablemente la vida se llevó a mis padres, entonces no tengo gente de la tercera edad. Lamentablemente la vida no me dio hijos y, bueno, y de verdad que yo preferí divorciarme a seguir con un mal matrimonio. Entonces, sencillamente, esta señora que está aquí no come, porque todo el mundo dice, no, que una persona que está sola tiene menos gastos, ya va. Una persona que está sola tiene un solo ingreso. Y con un solo ingreso, igualito, tiene que pagar un condominio, que mientras hay familias que tienen dos y tres ingresos y ese condominio no le es alto, para una persona que tiene un solo ingreso sí es alto, igualito uno tiene que pagar condominio, uno tiene que pagar impuestos, uno tiene que pagar luz, uno tiene que pagar teléfono, y es un solo ingreso. Entonces yo creo que eso te tienen que revisarlo, porque me parece discriminación que dejen por fuera personas sin hijos o personas jóvenes. Una persona, un muchacho joven que se vino para trabajar para Caracas, que es del interior y consiguió empleo en Caracas, vive alquilado. Entonces, ese joven que no se ha casado, que no tiene hijos, no come y vive solo. Señores, yo creo que estas cosas hay que revisarlas porque este tipo de cosas se prestan a corrupción. Entonces vemos gente que vive sola, pero para que no la deje fuera del CLAP, están metiendo a su hermana, que vive en otra zona, pero la mete como si viviera en su casa para que le llegue algo a él. O sea, por favor, esas cosas hay que revisarlas. Y la Constitución prohíbe cualquier tipo de discriminación. Y me parece que dejar por fuera, porque eso es lo que se plantea, o no darle prioridad o dejar detrás de la carreta a una persona que está sola, me parece que eso es discriminación y eso va en contra de la Constitución. Son las 10:56 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con los pericos. Haz lo que quieras. Te dura ese bajón. Haz lo que quieras.

De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra, outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. De vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai, pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. De vinho tinto de sangue. De muito gordo a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta. Essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo. De que adianta ter boa vontade? Mesmo calado o peito, resta a cuca dos bêbados do centro da cidade. Pai, pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. De vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não seja pequeno, cálice. Nem seja a vida um fato consumado, cálice. Quero inventar o meu próprio pecado, cálice. Quero morrer do meu próprio veneno. Quero perder de vez tua cabeça, cálice. Minha cabeça perder teu juízo, cálice. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, cálice. Me embriagar até que alguém me esqueça, cálice. 11:08 minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos, creo que este era el tema que me estaba pidiendo el viernes pasado, por lo menos el que conseguí aquí, que lo estaba pidiendo el viernes pasado nuestro querido Eduardo López, el poeta del Morralito. Chico Buarque, aparta de mí este cáliz, es la traducción la traducción al español. Chico Buarque, tremendo cantautor, tremendo camarada, Chico Buarque. Nos escribe uno de nuestros productores, Luis Perosa, nos escribe: buenos días, Enza, felicitaciones a todos los que laboran en Alba Ciudad, hoy es el día de la radiodifusión, saludos para ti también. Luis Perosa tiene un programa bien sabrosito, los sábados de 8 a 9 de la mañana, se llama Caracas y sus ritmos de ayer. Le gusta la musiquita de orquesta, le gusta Lavillo, los melódicos, la sonora, Víctor Piñero, quiere arrancar la mañana así bien sabrosito. Le recomendamos este sabroso programa que también tiene mucha información sobre lo que es la historia de nuestra ciudad, porque de dónde vienen los nombres de las esquinas, las tradiciones de antaño. La verdad que es un programa bien sabrosito y le mandamos aquí saludos a Luis, que de hecho, bueno, yo reviso, ¿no?, los temas nuevos, los temas que se incorporan al máster, y de verdad que yo ya he agarrado dos de Milita Dávila melódicos y puse el Chipi Chipi, y esos son temas que nos está trayendo aquí a la radio nuestro Luis Perosa, que le mandamos un gran abrazo, ¿no? Nos escribe Irma, que es otro usuario a la ventana, y dice: camino es como el sol, se esconde, pero no desaparece. Es por eso que, aunque no me ves, siempre estaré allí para desearte lo mejor y bendecir tu vida. Feliz inicio de semana. Feliz inicio de semana para ti, querida amiga, y también, bueno, para todos, ¿no? Este mensaje va para todos. Darwin Infante nos escribe por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Feliz día a todas las mujeres feas, sucias y desarregladas, pero luchadoras, trabajadoras, grandes madres, esposas, hijas y hermanas, de corazón revolucionario, chavista y socialista, las amo. Y cuelga una foto bien bonita de mujeres venezolanas con el tricolor pintado en la cara, el logo, ¿no?, nuestro corazón hermoso y la palabra paz. Nos escribe, estoy actualizando ahorita, Deni Aljimiro Ruiz Galindo, a ver qué tiene. A mí me encanta lo que escribe Deni, ¿no? A ver con qué nos sale Deni. ¡Ah, qué bueno! También les vamos avisando, tenemos buenas noticias, pero vamos a leer a Deni primero. La Copa América gringa ayer me resultó sumamente divertida. El multicampeón charrúa avergonzado por los charros. Y nuestra selección nacional le ganó un muy buen partido a Jamaica. A mí me sigue dando escozor toda la cosa con el vino tinto, sin ofender. No me explico cómo Ecuador y Colombia se usan los colores que nos dejó Miranda, pero nosotros no podemos. Y hay un fundamento balurdo al respecto. Por lo menos Adidas hizo un uniforme alternativo con un color cercano al amarillo. Claro, tenían que ganar ayer en ese evento internacional. ¿No ven que todo el problema que formaron era porque había que sacar a San Vicente de allí? Ahora tú ves que está un niño que yo llamo el preferiti de las empresas Polar. Con todo su palmarés deportivo, con toda la gloria que nos trajo. Lo siento por el director técnico actual. Pero él está allí, pues incluso las focas pagadas por los cerveceros lo aplauden. Ya como ahora sí está alguien que les parece bonito, pues las cosas marchan bien. Cambiando tercio. La derecha suele desestimar esfuerzos del gobierno y atacan lo que ven que funciona. Atacaron la misión vivienda. Bueno, la llamada misión maqueta. Mira, si están atacando los CLAP es porque están funcionando. Vamos a tenerlo claro. Atacaron la misión vivienda, atacaron barrio adentro. ¿Cómo no van a atacar a los CLAP? Porque hay hasta gente nuestra que habla como siempre lo que dicen, lo que otros le dicen, incluso viendo ellos con sus ojos que los CLAP están funcionando. ¿No será cierto lo que dice el Pepe? Basta. O sea, de que en Venezuela todos estamos locos. La campaña contra los CLAP, que con todo lo que está resultando, aún están agarrando forma, es asquerosa. Pero lo que pasó en realidad, modo sarcástico, es que están bravos porque les copiamos la iniciativa. Quienes que se la pasan criticando al gobierno salieron en fotos en estos días contentos y felices porque la comida les llega a su casa. Ellos ya tenían los CLAP antes que nosotros. Bueno, por estas compañías que te llevan la comida, que mira, vamos a estar claros. Si Danielita pone a su mamá a posar con unas bandejas de carne, si la otra agarra y posa con el novio comiendo las tiras de lomito, si Norquis Batista sale rodeada de huevos porque a ella le encanta eso, no es porque ellos están pagando el precio como es, publica las fotos en Instagram porque les pagan por la publicidad. Es decir, que o les pagan por las fotos o les hacen un descuento fabuloso para tomarse fotos con los productos. No nos caigamos a coba, porque si la hija de Antonio, que es esta que está aquí, va y les compra, dudo mucho, o sea, vamos a ver, va y les compra, dudo mucho que genere el mismo revuelo en Instagram que lo haga Norquis Batista. Ay, no, mira, si lo compra Norquis, lo compro yo. O sea, vamos a estar claros. A ellos les pagan por publicar esas fotos. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que está mal es que si tú agarras y estás publicando una foto donde te andas metiendo tremenda jarta y que le estás comprando los huevos a toda la familia, como dice Norquis, después no escribas en esas mismas redes sociales. Estamos pasando hambre. Las colas me tienen agobiada. O sea, no nos caigamos a coba, ¿no? Bueno, ya dice Deni, ya esto está largo. En resumen, Polar ya tiene al técnico que quieren en su vino tinto, aunque pidió prestado para seguir fabricando cerveza y los CLAP están funcionando. Bueno, gracias, bello. Bueno, tu comentario como siempre y les tenemos buenas noticias. Ya arreglaron las líneas telefónicas. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, porque es que hacían falta ustedes. Pueden llamar por el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos, bueno, tenemos aquí información, la Providencia publicada el 4 de junio, Sunde corrige precios de toallas sanitarias y pañales. En la Providencia se refleja que el precio de las toallas sanitarias de 30 unidades costará 320,67 y las de 100, 751,30. La Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, publicó este fin de semana una providencia que corrige los precios de algunos productos de higiene personal, entre ellos toallas sanitarias y pañales. La misma fue publicada el 4 de junio de 2016. En la Providencia se refleja que el precio de las toallas sanitarias de 30 unidades, que no sé dónde se consiguen, porque uno consigue son las de 8, costará 320,67 bolívares y las de 100, 751,30. En cuanto al costo de los pañales, los de 10 unidades valdrán 243,36 bolívares, los de 40 unidades 364,45 bolívares y los de 76 unidades 855,36 bolívares. Las 40 unidades de pañales de talla mediana estarán en 523,63 bolívares y los de 76 unidades en 905,75 bolívares, mientras que los de 10 unidades de talla grande costarán 207,56 bolívares, 557,79 bolívares los de 40 unidades y 942,49 bolívares los de 76 unidades. Finalmente, los pañales de 10 unidades de los extra grandes costarán 217,64 bolívares, los de 40 unidades extra grandes 626,51 y los de 76 unidades 1068,61. Esta nueva providencia sustituye los precios de los rubros ya mencionados publicados el 21 de mayo de 2016. Hay llamada, Luiller. Buenos días. Buenos días, Enza, ¿cómo estás, Soraya? Hola, Soraya, ¿cómo anda todo? Todo, está muy fuerte la cortina, la música. Ajá, bájale un poquito la cortina, Luis, gracias, mi vida. Ajá. Okay. Bueno, lástima que la gente de la clase media siempre se alivie cuando estamos en situación de crisis, uh-huh. Y no cuando estamos bien, que podríamos haber sacado ese país para adelante más rápido. Porque ellos aliarse con nosotros para el FLAT, uh-huh. Saben que se pueden reunir, que nosotros estamos trabajando para todos. Uh-huh. Ellos hacen su cola, el jueguito con nosotros, nos tratamos con todo el respeto, con toda la consideración a los que no son chavistas. Uh-huh. No estamos con eso, que sea ahora, nos tocaron que acelerar. No, nosotros con todo el respeto, porque nosotros como somos socialistas, nosotros respetamos al ser humano como persona primeramente. Pero bueno, ellos verán cómo hacen, se reúnen, si no, si hacen el censo. Yo le he comunicado a las personas, a mis amigas, pero hacen el censo en tu edificio con el de al lado, el otro edificio, y se buscan una VC. Yo puedo ayudarlos, pero tienen que reunirse ustedes, no tú nada más. Entonces, ay, pero usted no me metes en tu... No, porque ustedes no son de claro, mi comunidad. Claro. Reúnense ustedes se reúnen para poner tambores que venían los chavitos y que le iban a quemar la casa y pusieron un poco de botes con cemento para que no se le metiera. Ustedes pueden reunirse, porque ustedes tienen esa convocatoria. Reúnanse tres edificios, cuatro, o toda esa calle de edificios, se reúnen, y eso le va a llegar a ustedes como debe de llegar. Así le dije, mira, en cuanto al muchacho que se le llamó y dijo lo de la Polar, que pidió un préstamo para hacer cerveza. Esto me huele más a que ellos pidieron ese préstamo en un banco, y esto lo van a ir acumulando con intereses. Eso va a ser, que pidieron para traerlo que supuestamente a Venezuela, hacer cerveza, harán la cerveza, pasarán los años, el gobierno, por supuesto que no estamos de acuerdo que el gobierno le dé divisa para esos alimentos, pero eso va a ser una deuda que va a tener ahí con el banco, es mi forma de pensar, uh-huh. Con el banco de, creo que fue el BBVA, el... Uh-huh. Entonces, yo lo que creo es que esa es otra táctica para también sacarnos los dólares en algún momento de la vida que alguien firme para eso. La agarran, piden un préstamo y dice para traer cerveza y eso piden y para eso, y le tienen esa deuda ahí a Mendoza, se la tienen generando interés, pensando que no estén gobernando el chavismo, o que si llega a ver a alguien después de Maduro, que sea chavista y voltee la torta o algo, para después tener esa deuda nosotros con los españoles. Porque no se le tiene lógica de que esté pidiendo préstamo y que para traer, para hacer cerveza y hacer cosas, y después quién le va a dar los dólares, ni tampoco estoy pensando que él va a poner sus dólares para hacer eso. Él prefirió irse a Colombia, hacer sus empresas para allá, no se llevó a sus empleados, quería ver si él quería tanto y todo con la Polar, porque no agarró y le digo a bastantes de su gente, vámonos a Colombia, que voy a montar la empresa allá en Colombia, porque no se lo llevó, porque él sabe que el venezolano somos gente luchadora, de la oposición o del gobierno. Así es. Somos gente luchadora y cuando lleguen allá a Colombia, él no le va a poder decir, mira, ya tú no puedes ir a mamantar a tu hijo. Uh-huh. Ay, mira, tú no tienes seguro social. Ay, mira, tú no tienes HCM. Ay, mira, no se le va a pagar el colegio a tus hijos. Ay, mira, entonces como sabe que el venezolano es así, por eso no se llevó a esa gente que pone ahora sus carros, yo soy polar. Hablamos. Bueno, un abrazo grande, como siempre, Soraya. Excelente tu participación de la mañana de hoy. Y bueno, tenemos unas declaraciones de la analista, ¿no?, de la coordinadora del Observatorio Global de Medios de Venezuela, Mariclene Stelin, quien señala que Venezuela es blanco de un intento de cerco internacional. Un intento de cerco internacional, tanto mediático como económico, se trama en contra de Venezuela y su pueblo, señaló la coordinadora del Observatorio Global de los Medios de Venezuela, Mariclene Stelin, en entrevista concedida al programa José Vicente Hoy, conducido por el periodista José Vicente Rangel. Señaló que ese asedio se le ha sumado a las amenazas militares internacionales. Ya no es un cerco mediático, como hablábamos en otras ocasiones. Creo que es un cerco económico, un cerco mediático y hay unas amenazas militares internacionales en torno a Venezuela, advirtió la socióloga en la entrevista difundida este domingo por el canal privado Televen. Subrayó que Venezuela está en la mira de la Unión Europea, de España, y no solo en la mira de lo que nos está pasando, sino bombardeándonos desde múltiples países. La socióloga se refirió sobre el recrudecimiento de las acciones violentas perpetradas por la derecha venezolana para desestabilizar el país y derrocar al gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro para frenar el avance de la revolución bolivariana. Esa violencia que estaba represada está de nuevo saliendo y viene de la oposición, alertó. Asimismo, destacó que dentro del país se está fraguando un golpe ideológico y psicológico que ha sido alimentado con la coyuntura económica ocasionada por la baja en los precios del petróleo y de una guerra no convencional caracterizada por el acaparamiento, el boicot y la usura de los productos declarados o no de primera necesidad. Yo creo que aquí hay que preocuparse por lo que se llama el golpe ideológico y el golpe psicológico, que tiene una muy buena base para que ese golpe psicológico ocurra, que es la crisis de abastecimiento, el bachaquerismo, las dificultades de adquirir productos para la subsistencia. Ese elemento está vivo y está allí, advirtió. No obstante, Stelin mencionó que pese a esta embestida desmedida dentro y fuera del país, la institucionalidad de la República ha sido clave para contener y combatir esos objetivos. Yo creo que es uno de los elementos que nos ha mantenido para no caer en la violencia extrema. Creo que la institucionalidad ha sido muy fuerte. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana hasta el día de hoy ha demostrado ser institucional, democrática, resaltó. Durante la entrevista, la analista planteó que la postura imperialista del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien aspiraba, sin contar con las atribuciones necesarias, a activar la Carta Democrática Interamericana en contra del pueblo venezolano, jugó en su contra y lo ha descalificado ante la opinión pública nacional e internacional. Son las 11:23 minutos y bueno, me estaba acordando, es por el tema que vamos a poner ahora, el buen amigo, el poeta de Morralito, había colgado el fin de semana en el Facebook una foto, ¿no?, donde tomada en un central madirense, que no sé cómo hicieron para tomar esa foto, pero yo intenté tomar una foto y bueno, de broma no me linchó uno de los empleados del supermercado. Pero bueno, donde te colocan que la lata de atún de 184 gramos le están vendiendo en 4,000 y pico de bolívares. Señores, hay que ser bien bolsa para pagar ese precio por una latica de atún. De verdad que hay que ser bolsa. Entonces, por un lado, el cartel decía, precio justo, primero, ya hay una providencia que dice que está prohibido colocar precio justo y lo siguen colocando por el impacto psicológico que eso tiene en la población. Pero lo más grosero era el viva mejor por menos. Viva mejor por menos, atún, 4,400 bolos, una lata de las medianas. Entonces, bueno, por supuesto que yo agarré y le contesté al poeta del Morralito. Le dije, mira, poeta, para eso uno se va a la Feria Socialista del Pescado, que se están llevando a cabo con muchísima frecuencia, por lo menos en la Plaza Madariaga, lo que es la Plaza Madariaga del Paraíso, casi todos los sábados hay Feria Socialista del Pescado, porque este sábado pasado hubo, el sábado anterior no, pero los dos sábados anteriores sí. O sea, la Feria Socialista del Pescado está yendo a las comunidades con mucha regularidad. El pescado es mucho más sano que la carne de res, incluso más sana que el pollo, que le meten ese poco de hormonas. y el kilo de pescado está como en 1.000, 1.200 bolívares. Si lo comparamos con los 5.000 bolos que te están clavando por el kilo de carne o por los 2.000, 3.000 bolívares que te clavan por el pollo, aunque el precio regulado sea otro, señores, ¿quieres comer atún? ¿Quieres comer pescado? Ahí está la Feria Socialista del Pescado. Hay que ser bien bolsa, de verdad, para pagar 4.000 y pico de bolívares por una lata mediana de atún. Entonces, no, es más, me estaban hablando que mira, ¿qué es esto? Que lo que es la creatividad, ¿no? La hermana de una buena amiga, a quien le mando un beso, que es María Liz Valero, la hermana vende filetes ahumados de sardina y vienen envueltos en plátano, pero eso es una delicatez, y el paquete, o sea, que te trae varios, lo venden 500 bolos. Entonces ahí está, vamos a buscar esas alternativas, vamos a andarnos metiendo los químicos del atún enlatado. Fíjense ustedes cómo los precios bajan. Dispararon los precios de los quesos y como la gente los dejó de comprar porque estaban incomprables, empezaron a bajar los precios. Es así, nosotros también tenemos que aprender a ejercer nuestro poder como consumidores, porque si algo se les queda, tienen que bajarlo a juro. 11:26 minutos, vamos a ir a la pausa. Y bueno, hablamos de la Feria Socialista del Pescado. Este es un bonito tema. Lila Down y Celso Piña, El Pescador. Subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. La luna espera sonriente con su mágico esplendor la llegada del valiente, del alegre pescador. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa. El pescador tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa. El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. Para vender al puerto de sus amores, donde tiene su querer. La luna espera sonriente con su mágico esplendor la llegada del valiente, del alegre pescador. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa. Con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa. El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa. Caracas.

Ay, ay, ay, qué bonito. Este tema de los 80, Cyndi Lauper, A través de la noche. O sea, a mí, cuando era adolescente, era la época, ¿no? Adolescente, 11, 12 años, ¿no? Que salieron Madonna, Cyndi Lauper. No sé qué me gustaba más Cyndi Lauper que Madonna. Madonna era demasiado. Ay, no sé. Demasiado plástica para mi gusto. Me gustaba más Cyndi Lauper, que era irreverente con el pelo rojo de punta. Ponqueta, pues, o sea, antisistema. Pero bueno, Cyndi Lauper, A través de la noche. Bueno, el Consejo Nacional Electoral acordaría este lunes, el inicio del proceso de validación de firmas, de acuerdo con la Mesa de la Unidad Democrática. Vamos a ver con qué chorrito de baba nos van a salir ahora. La Mesa de la Unidad informó que el Consejo Nacional Electoral se reunirá este lunes a fin de acordar el inicio del proceso de validación presidencial de las firmas y reiteró que para este martes está previsto que se lleve a cabo la reunión entre el directorio del ente comicial y la coalición para discutir los detalles del mencionado proceso de validación. A través de un comunicado firmado por... Imagínate ustedes la joyería, ¿no? Julio Borges, Henry Ramos Ayub, Enrique Márquez, Freddy Guevara y refrendado por la Secretaría Ejecutiva, la Alianza señaló que la información se la transmitió el rector Luis Emilio Rondón. Además, aprovecharon para ratificar la convocatoria para que este lunes en todas las capitales del Estado y en muchas cabezas de municipio, el pueblo que firmó y que está dispuesto a validar, votar y revocar, esté en la calle activo, organizado y dispuesto a defender su firma y activar el referendo revocatorio, única salida pacífica a la la crisis que azota el país. ¿Ustedes han visto a alguien congregado, reunido? ¿What? Asimismo, convocaron para que el martes el pueblo acompañe a la MUD. Ajá, ya están amenazando con venirse otra vez para acá. Ajá, mañana. Bueno, cambiaron el día porque antes era los jueves. Si hay reunión, el pueblo acompañará a sus representantes. Si no la hay, el pueblo acudirá a reclamarla. Es decir, o vamos o vamos. La coalición adelantó que vendrán nuevas acciones, es decir, nuevas guarimbas, para defender el derecho del pueblo a revocar y en rechazo a los incumplimientos reiterados a los plazos y las reiteradas violaciones a su propio reglamento por parte de los rectores del CNE. Bueno, ¿cuáles son esas violaciones? Y explíquenos cómo es posible que haya 10.000 muertos firmando, ¿no? Imagínense ustedes, ¿no? Bueno, señores, esto es lo que dicen estos caballeros. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Nos escribe... En Contraloría Popular, dice la prensa de derecha, el comentario muy escuálido. Entonces, felicitaciones para nuestro vino tinto, su primera victoria de muchas que vendrán. Y escribe Contraloría Popular, gracias. Felicitaciones, Alba Ciudad, en el Día de la Radiodifusión y, por supuesto, a ENSA. Un abrazo, camarada, un abrazo gigante. ¿Tenemos llamada, Luiller? Buenos días. Buenos días, Ingrid. Viene de las Hola, casas. Ingrid, ¿cómo anda todo? Felicidades por el día de ustedes. Ay, gracias. Mira, mi vida. Uh-huh. Son dos cositas. Una. En cuanto a lo que dijo la señora esta, Ramalú, a nosotros no se le hace caso. Eso es mentira. La venezolana es cuquita, porque aún en las partes que son más pobres que media, la gente se arregla. Sí, señor. Usted no tiene nada más que ver. Usted ha pasado en el grande como ve las muchachas bien bonitas, la señora bien arreglada. Por mucha crisis, pero siempre uno se hace algo. Uno no anda como una yuca. Eso es mentira. Si hay el que no es simple, bueno, ya eso es una forma, su naturaleza, como lo quiero. Porque nosotros éramos bien pobres y mi mamá siempre le gustaba que uno se su polvito en la cara, que uno se arreglara con sus medias, pues antes usaba medias, uh-huh. Con sus medias, siempre uno tenía una ropita ahí, apá, eso es embuste. Y le gustaba que uno saliera arreglada. Mi papá lo mismo, los muchachos corto abajo, sus zapatos limpios, porque él decía que la persona se conocía era por el peinado de los zapatos. Zapato brillante. Y yo soy una de las que me regreso de la escalera del edificio a cepillar los zapatos porque se me viene a la mente mi papá. Eso es falso. La venezolana no es yuca. Es yuca, pero en el sentido que la yuca la tiene que hacer algo, echarle cositas para que sepa sabroso o freírla. Ajá. Eso es falso de ella. Ahora que esa gente gasta en generales para hacerse. Para hacerse cirugía y todo eso es otra cosa. Por otra parte, Ensa, mira, te debo dar las gracias. Porque la denuncia, aquí está Antonio diciendo que te está pidiendo un paquetico de azúcar, como que si tú eres, tienes central azucarera. ¿Qué? Yo tengo 5 meses que no pruebo el azúcar, no consigo azúcar y no tomo azúcar. No, yo me acostumbré a tomar el café sin azúcar, yo tengo 5 meses que nanay, nanay. Tienes que adelgazar porque yo adelgacé. Sí, sí. Mira, Ensa, y lo otro, hace la gracia por lo de la cola de la central. 2 días tiene mi amiga que duerme allá cerquita, que te recuerdas que te dije que amanecían allí todas las noches. Ajá. Ahora bien, tú quieres que te diga algo. que ellos dijeron que el lunes, porque si no la guardia y los quitó de allí, ellos regresaban un lunes. Entonces, que está mi alerta, porque ya está buena la guardia. Hoy hay harina en la central y pastelería. Aquello es pensa, pero para pa agarrar palco. ¿Quién va a estar haciendo esas cosas? Ay, no, a mí no se me ocurre ya. No. Eso tiene, a ellos no le deben de estar mandando más productos, no. No. Ahí encontraron, no sé si era una que limpiaba y todo, con ella y el esposo, con cualquier cantidad de productos, bachaqueando por la parte de atrás del estacionamiento. No sé si la botaron o qué será, pero no. La señora está muy contenta y me dijo, fue efectiva la llamada que hiciste. Porque como ella no tiene teléfono, oficina de tarjeta, ella me pidió el favor. Porque ellos no duermen en esa cuadra. Ahí hacen hasta el amor ahí en la calle, de la noche. Toman. Amanece niño. Eso no es una persona normal. Esa conducta no es normal. Esa. Entonces ella me dijo que fue efectivo. Que tiene varias noches, dos noches que duerme. Bueno, encontré con la de anoche. Pero ellos dijeron que regresaban hoy. Entonces pone alerta que no. Eso lo debe evitar. Y en cuanto a lo que tú estás diciendo, cuando esta, la María Corina, la loca esa, la que quiere ser presidenta, ella dijo que iban para estar brotando las fuerzas armadas y todo. El ministro dijo que no a esos supermercados, no le iban a mandar más productos de la canasta básica. Y no sé si escuchaste información, creo que el muchacho este, él es bastante joven. Daniel Aponte, el jefe del Distrito Capital. Ajá. Mira, y no hay colas en el centro, o sea, no hay maravilla. Los edificios que le surtieron con bolsa, todos esos edificios, 18, yo no sé cuántos, sí. Le llevaron la bolsa directo a su casa el sábado porque yo lo vi en televisión. Así es. Muy bueno, maravilloso, se están organizando. Y eso les pica. Eso les pica a ellos. Por eso que salieron a satanizar a los CLAP durante todo el fin de semana. Mira, mi esposo, Antonio, asistió a una reunión aquí, en el que ella llama. Y iban a sabotear a los que entraron ahí, pero como ahora no hay clase media, sino baja o alta. Y los medios están en la misma situación de la baja porque no consiguen nada. Entonces se vieron en la necesidad de asistir, pero querían sabotear. Pues las dos cosas pero esos van entrando por el carril. Así sí, no importa, nadie le está diciendo ni pidiendo carnet ni nada, pero sí tienen que entrar por el carril. Fíjate que fueron bastante, porque ya la cosa la ven apretada. Como no se consigue ni café ni nada. Así que, Antonio tiene su carnet por la Quinta República. Ah, está bien. Sí. Pero eso no se cuenta, ahí no le pidieron a nadie eso. Sino firme aquí y la cantidad de personas que tiene grupo familiar, pero no es como lo que tú dices, ¿verdad? El hecho que tú estés sola, porque tú comes, tú eres un ser humano que necesita comida. ¿Cómo no te van a...? No, aquí censaron. No, que los dejan fuera. Una persona sola, sin hijos, no sé qué, no es prioridad, pupum. Caramba, no, este vale. No, en el caso de acá, no, porque la gente son conscientes, porque eso es un grado de inconsciencia. Si tú eres sola, como tú, tú, las cosas bajan de hermana. No, eso no es así. Bueno, es un besote, y gracias, y refuerza la llamadita, que la guardia te mosca hoy. Chévere. Vamos a quitarse el bachaqueo como sea. Un besote. Un beso grande, Ingrid, un beso gigante. Mira, nos escribe por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, Carlos Luis Marciales, nos dice, en estos días no he conseguido toallas sanitarias. Tengo una niña de 12 años y ella se desespera porque no haya que ponerse. ¿Qué ha pasado? Que el Estado no le pone manos duro a las empresas que fabrica eso. Pero como se ve en las grandes propagandas de la tele, mira, lo que llama la atención es que antes uno conseguía toallas sanitarias, paquetes de 12, yo me acuerdo que yo solía comprar las de 12, de 16, las podía comprar hasta de 30, aunque esas eran más difíciles de conseguir. Y estaban las de 8. Pues señores, un paquete de 8 no te dura, o sea, la mayoría de las mujeres gastamos más de 8 toallas en cada menstruación, porque la menstruación puede durar de 3 a 5 días. Hay mujeres que les dura 6. Y también eso depende de la intensidad del flujo. Hay mujeres que manchan poco, hay otras que caramba, esas son las cataratas del Niágara. Entonces, cónchale, lo que se consigue, que venden en los farmatodos, ¿no? Cuando llega farmatodo, locatel, que bueno, llegan con cierta regularidad. No sé si ahora ya habrá bajado un poquito eso. Pues la verdad es que como los farmatodos están secuestrados, hace 2 meses tuve que morir con bachaqueros, lo digo. Eso es lo único que le he comprado a ellos, toallas sanitarias. Y las últimas que tengo me las regalaron porque en casa de mi hermana tenían bastante. Entonces me regalaron un par de paqueticos, ¿no? Pero lo que me llama la atención es que es eso, que cuando hay en los supermercados, cuando los he comprado en supermercados, en farmacia, los paquetes de toallas que tienen son de a 8. Son los más pequeños. Entonces, y ahí sí que conviene, sobre todo cómo está la situación, ahí sí que conviene llevarte el paquete de 30, llevarte el paquete grande, pero paquete grande para eso no hay. No hay, no hay. O sea, te venden las de 8, antes uno podía elegir que si querías las nocturnas, que esas son buenísimas para las mujeres que tienen flujo abundante. Pues están también las teen, que son para adolescentes, que manchan poquito. Bueno, mira, lo de las toallas sanitarias, de verdad que sí estaba, ¿no? Estaban llegando con regularidad, pero eso, los bachaqueros tienen los farmatodos secuestrados. Los tienen secuestrados y, bueno, y debido a eso, yo he tenido que morir con bachaqueros que las venden carísimas. La última vez que les compré un paquete de 8 toallas estaba en 600 bolos. Así que, bueno, ahí está. A poner pilas, que te hagan los paquetes más grandes. Y yo creo que es eso. No es que las fábricas se los estén fabricando menos. Es que los bachaqueros están arrasando. Los bachaqueros están arrasando los farmatodos. Les tienen que caer bien duro. Les han caído, pero tienen que seguir. Les tienen que seguir dando duro allá los farmatodos. Bueno. Son las 11:48 minutos. Y seguimos, ¿no?, con la entrevista a Mari Creen Stelling. Bien interesante estas declaraciones. Que ella señala que el revocatorio no es una solución a la crisis económica y alertó sobre el desgaste del clima político encrispado. La crisis económica en el país es profunda y no la puede resolver instantáneamente ningún ganador, sea cual sea su tendencia, a juicio de la socióloga y analista Mariclén Stelling, frente a la solicitud de referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro que impulsa la oposición. Entrevistada en el programa José Vicente Hoy, Stelling hizo una metáfora relacionando el evento con una gran fiesta y te levantas al día siguiente y después no queda nada de eso, refiriendo que la euforia sería solo un momento que se fumará al amanecer cuando la situación económica siga siendo lo mismo. Eso fue lo que vivimos en diciembre. La oposición, caramba, celebrando, ganamos la asamblea y les dimos palo y no sé qué, y estamos peor. Ahí se les pasó la euforia. Stelling señala que el actual clima político es encrispado, agresivo y de cansancio en la población. Todo ello acompañado por el desgaste en el discurso tanto del gobierno como de la oposición, que se ha limitado a las etiquetas sin profundizar. Es un discurso que no profundiza, que se fundamenta en la agresión a los adversarios a través de las etiquetas, apuntó, considerando que en este momento no ha logrado visualizar a ningún vocero que se oriente a un discurso distinto. A pesar de la situación del país, apostar por el diálogo y el entendimiento sigue siendo la opción más alentadora, pudiendo contemplar la mediación de personas de credibilidad y representatividad internacional como la que ha ofrecido el Papa Francisco. En este sentido, Stelling propone crear una instancia plural que intente conversar, que incluso se escuche las voces del pueblo, pero internamente. La analista considera que Venezuela está en la mira internacional y desde muchos países se le bombardea, al punto de que varios personajes de la política extranjera, como el español Albert Rivera, buscan subir su desgastada imagen luciendo como los salvadores del país. El que viene aquí se ofrece como mediador, de alguna manera te ranqueas. Entonces, el que viene a Venezuela como salvador de la patria piensa que va a volver a su país convertido en un mesías, dijo. A lo interno, dijo que el gobierno de Venezuela ha logrado mantener cercadito al Parlamento, por lo que no existe preocupación por un golpe desde la Asamblea Nacional. Sin embargo, advierte que hay que preocuparse fundamentalmente por el golpe ideológico y psicológico que tiene una buena base en la crisis económica, el bachaquerismo y la escasez de los productos básicos. Es muy bueno este análisis de Mariclén Stelling, ¿no? Entonces dice Rosada Pulgar, retuitea a Guárico Rebelde y dice: vamos a defender a Venezuela marchando y bailando o atacando de una vez a los que están ahorcando al pueblo con los alimentos. Vale la pena, hay que reflexionarlo. Está bien estarse movilizando, está bien la alegría, pero también hay que darle duro a la guerra económica, que eso es lo que realmente nos está dando, pero hasta con el todo. Nos están dando, pero como quien dice, sabroso con la guerra económica. Bien interesante, allá va, caramba, están tres tweets más, no son notificaciones. Fíjense ustedes que estas declaraciones, ¿no?, de Christine Lagarde, ella es la presidenta del Fondo Monetario Internacional y sostiene que los ancianos viven demasiado y son un peligro para la economía. Los ancianos viven demasiado y eso es un riesgo para la economía global. Tenemos que hacer algo y ya. ¿Qué, asesinar a los ancianos? Bueno, para que vean ustedes cómo piensa la derecha. Ah, porque ellos no envejecen. O se creen que haciéndose cirugías plásticas los años no pasan por ese cuerpito. Pónganse a creer. Bueno, Festival de Teatro de Caracas incluye talleres gratuitos para aprender dramaturgia. Con más de 40 actividades académicas, el Festival de Teatro de Caracas, que se está realizando, o sea, se arrancó el pasado viernes con la cantata criolla y se llevará a cabo hasta el domingo 12 de junio, contribuirá esta semana con la formación dramatúrgica de adultos y niños. Se me llama la atención. La jornada de talleres, que comenzó el viernes pasado, se lleva a cabo en el Cine Cipreses, ubicado entre la esquina de Cipreses y Miracielo de la Avenida Lecuna, en la Sala Manuelita Sáenz, ubicada en el Teatro Bolívar de la Plaza Homónima, en el Museo del Teclado, en el nivel mesa en el edificio Tacagua de Parque Central y en la sala Juana Sujo de la Casa de El Artista. Bueno, a revisar la grilla, que está bien interesante estos talleres de dramaturgia. Fíjense ustedes que este martes se realizará el taller de introducción a la producción teatral dirigido por Mariela Vázquez, de 10 de la mañana a 1 de la tarde en el Museo del Teclado, y entre las 5 y media y las 6 y media de la tarde de mañana la sala Manuelita Sáenz será ocupada con el conversatorio Estereotipos de la Diversidad Sexual en el Teatro Contemporáneo, a cargo de Bruno Mateo, egresado y docente de la Escuela Nacional de Artes Escénicas César Rengifo. Para revisar el resto de las actividades previstas se puede ingresar en la página festivaldeteatrodecaracas.org.com en la que además se deben descargar las planillas de preinscripción para los talleres. Estos son gratuitos, entregan certificado de participación y tienen una capacidad de 20 cupos. Bueno, yo no he podido asistir a los talleres, no he asistido a los talleres, pero sí asistí a mi primera obra el día de ayer. Y bueno, fue la última función. Si la colocan en el Circuito Teatral de Caracas, vayan a verla, vale la pena. Se llama Peludas en el Cielo. Es una obra de Gustavo Ott. Considero que es uno de los principales dramaturgos contemporáneos aquí en Venezuela. Y bien interesante porque es sobre una... La excusa es una, es un pueblo que se llama Piacoa, que queda en el Delta Macuro. Y hay una invasión de palometas negras, ¿no? Pues eso pasa cada cierto tiempo. Estas mariposas negras, hay que decir que sueltan un polvo que te dejan ciego. Y bueno, y viene la peste negra, ¿no? Viene esta invasión de palometas negras y en una de las casas del pueblo quedan encerradas las maestras de la escuela, el médico de la escuela, que en realidad es el promotor teatral, una señora del pueblo junto con su hija. Entonces empiezan a soñar, empiezan a hablar. De verdad que la obra es divertida, es una comedia muy divertida y también tiene mucha poesía, es muy tierna, las actuaciones maravillosas. Bueno, es que no se puede esperar otra cosa de una actriz como Francis Rueda, ¿no? Las actuaciones maravillosas, de verdad que si la repiten, si la pasan en el Circuito Teatral de Caracas, se la recomendamos. La obra se llama Peludas en el Cielo. De verdad, tremenda obra. Y bueno, el teatro full, la sala estaba llena. Estoy impresionada cómo ha crecido la audiencia, cómo ha crecido el público de teatro. Recuerdo el primer festival de teatro que iba poca gente. La gente agarraba y se salía de la sala o comía papitas, tostoncitos. Los actores no habían terminado de agacharse, de dar las gracias. Y la gente se paraba y se iba como si estuviera el cine y dejaba a los actores solos en el escenario. No, ya el público caraqueño pues ya ha asumido una cultura del teatro. Y de verdad que ya se comporta igual como el público de Madrid o de Buenos Aires. De verdad que esto es revolución, señores. Esto es revolución, el llevarle la cultura a la gente a precios accesibles y como un arte tan hermoso, es una apasionada, un arte tan apasionante como el teatro, pues ya ha calado en el gusto del pueblo caraqueño. Así que a disfrutar este Festival de Teatro de Caracas, que hay muy buenas ofertas, y bueno, y a disfrutar de nuestro teatro y a ver, porque hay bastantes propuestas de dramaturgos venezolanos y vale la pena. Hay otra obra, muchas de César Rengifo, hay otra de Rodolfo Santana, Gustavo, hay muchas cosas buenas que ver en este festival. Bueno, ya llegó el momento de despedirnos. Queremos agradecerles a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya viene su noticiero Cultura al Día y después Radar 96 con José Ángel Lanz y José Gregorio Goyo Sánchez. Los estuvimos acompañando la mañana de hoy con muchísimo cariño en los controles, Luis Arroyo, y cerrando la ventana, Enza García, que junto con Luis les deseamos a todas y todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos escucharemos mañana. Y nos vamos con un clásico de los 70. ¿Quién se acuerda de las cuatro monedas?